aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, martes 30 de agosto. Muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. También saludo aquí en el estudio a don Fernando Tornero, Milton Partida, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Jorge. Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás? Nada, aquí con frío, esta mañana hace frío, de veras, me voy a poner mi zarape. Muy bien. Pues con un saludo afectuoso a los queridos amigos y a ti, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué hay de nuevo? Pues yo creo que, como decía aquel, más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo, Jorge, ya no sabemos de verdad en dónde situarnos. Obviamente para los noticieros, cada tragedia pues los nutre, no quiero decir de dinero, pero pues sí es algo que ellos están explotando, ¿no? La realidad es que dijiste la palabra adecuada, la palabra que compendia perfectamente, porque el caos, la desgracia... Los nutre. La corrupción nacional nutren evidentemente la televisión. Es lógico que si Roy Campos hiciese una encuesta, la incidencia de televidentes, lo que quiero decir... habrá aumentado el rating de la noticia en cuanto más desgracias e incongruencias suceden en nuestro país. Pero, aquí entra una vieja palabra que planea en las páginas de Miguel de Cervantes Saavedra, que es la mesura. Ajá. Cosa que la televisión no está conociendo. Y esto no es crítica, ni es mala leche, y que se traguen sus palabras si alguien piensa que hablo como resentido. Uh-huh. Una cosa es que lo esté, y otra cosa es que hable como resentido. Me parece que el poder, uh-huh, solamente en México, está definido como algo patológico. ¿Y qué? El mexicano, cuando le dices, ¿qué me ve? Es decir, tiene un mal manejo de su poder. Ah, sí, claro, pues ve tan solo ayer el señor que balaceó al camión escolar porque iba despacio. No, sí, pero ese poder patológico, sí, doméstico y citadino es uno. Ajá. El otro es el poder patológico cuando se tiene un puesto de elección popular, no divina. Ah, sí, eso. Lo que pasa es que en México se confunde. Uh-huh. A un presidente de la República, desde Madero hasta nuestros días, los eligió, entre comillas, un pueblo. Entre comillas y muchísimas comillas. Porque no me puedes decir que en época, por eso el ínclito pensador de México, Humberto Roque Villanueva, si es que así se llama, dijo... tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. No dijo que lo sean. Uh-huh. Entonces, eso indica que quien llega al poder, así sea el policía que viene por su torta cada mañana o cada 3 días o lo que sea, desde el que tiene poder piensa que lo recibió de Dios. Uh-huh. En todos los niveles de la jerarquía del poder en México. Entonces, la televisión, para reencaminar lo que estaba yo diciendo o pensando, ha adquirido un considerable, omnímodo y ¿cómo se dice? Imprescindible, es la palabra. El poder de la televisión en este momento deviene, se convierte en un poder imprescindible. Puede caer un gobernador, aunque no caiga. Uh-huh. Puede faltar físicamente un candidato, cosa que ha sucedido, uh-huh, y todo eso que estoy diciendo no lo deseo, pero de todas maneras puede suceder lo que sea. Sin embargo, la información, entre comillas, para la mal llamada información, Aquí la información es el conveniente manejo de lo que nos es de utilidad. De lo que el pueblo tiene que saber que sea de utilidad para la consolidación del poder. Lo demás no importa, ¿no? ¿Sí? Lo demás no importa. Sí. No, la información no tiene forzosamente que estar apegada ni a la verdad, ni al bien común, ni a la lógica, ni a la decencia, ni a la honestidad. ¿Hay libertad de libertad de expresión? No voy a utilizar la sobadísima palabra que usa todo el mundo para decir que hay exceso de libertad. No. Hay un caos donde cada quien interpreta lo que le conviene y conforme a eso se expresa. ¿Sí? No me excluyo, ¿eh? Cada quien interpreta lo que conviene a sus intereses. ¿Pueden estos ser intereses económicos, intereses de manejo del poder, intereses ideológicos, entre comillas? Pero al fin y al cabo se está nutriendo, ¿no? Pueden ser intereses patológicos. Patológicos, eso es muy común que alguien informe según su patología. Es mi caso. Sí. Digo, imagínate tú a los muchachos, entre comillas, que llegan a los múltiples noticieros de espectáculos, están canalizando una proclividad, y al canalizar esa proclividad para tener una actitud, para manifestar su muy justificadísima condición homosexual, en este caso, que no discuto, están encontrando el cauce de su río. Sí, su motivo de ¿obvio? Existir, sí, ¿obvio? Claro. En ese caso, ellos utilizan una comunicación y en una materia que les es afín y que les gusta. Híjole, ¿nosotros dónde estaremos ubicados, Jorge? En una patología de necedad, en una patología quizá de necedad, porque ya deberíamos haber comprendido de que muchas de las cosas que se hacen y dicen en México son inútiles. Sí, cierto. ¿Eh? Sí. Suficientes muestras hemos tenido de que todos somos aferrados. Si hacen fíjate, a mí me pasa de que si hacen un congreso de locutores en banderilla, no me invitan. ¿Y siempre estás esperando ir? No. Y creo que somos tres. Ah, pues. No, sí, hay como, pero uno es... me parece que uno que era jugó para presidente municipal, me parece, no sé ni cómo se llama, era cronista de béisbol. Sí. El otro de allá abajo, bueno... un año le toca a uno. Manuel Munguía, que sale en mi programa y que tiene un programa también y que puede considerarse como locutor. Bueno, pues si hace, nomás van ellos dos y a mí no me invitan. Un año le toca a Manuel y otro año le toca al otro, ¿no? Al otro y a mí no me invitan. Entonces, eso es un indicio evidente de que no... Pero aquí seguimos. ¿No? Bueno, pues aquí seguimos porque, en este caso, tú porque te adheriste a mi patología. No, ya la traía. Está bien. Entonces, no, pero si lo debo entender, yo, por ejemplo, para hablar con una persona y que conteste el teléfono, sí. Pues ahorita llevo como un mes tratando de hablar con un empleado de tercera categoría. No se pone ya nomás de insistente. No, hay otros que sí, debo decírtelo. Fíjate, yo llevo 2 días sin luz en mi casa y no hay forma que en la comisión me den una respuesta. Ay, yeah. Pues habla la Profeco, están atendiendo bien. sí, no sabes. Bueno, muy bien. Bueno, Jorge, adelante, pues seguimos con toda esta situación y te digo, todo este caos se nutre en los noticieros. ¿Qué tuvimos ayer? Pues bueno, este señor que balea un transporte escolar, hoy en la mañana tenemos pues un encontronazo del tren ligero también aquí en la Ciudad de México. Y están felices en los medios, ahí con cámaras y micrófonos para saber qué ocurre, cómo fue, cuántos heridos y lesionados. La noticia de ayer es algo que no me atrevo a decirlo así, pero tengo que decirlo. Ayer se ventilaron en los noticieros, yo oí como 40 minutos, donde se llamó y comparecieron ante la televisión los principales actores de la política nacional, y particularmente los que hacen las leyes. ¿qué leyes? Las que rigen la vida del país. Uh-huh. ¿Y esto qué es? Pues diputados. ¿Y qué más? Y senadores. ¿Y qué más? Y los directivos de los partidos políticos, incluyendo el PRD, incluyendo al PRD, que queda en condición de un izquierdismo colaborador, porque no tiene una voz airada, potente, recia, como debe ser. Un pensamiento alternativo que diga, no estoy de acuerdo con ustedes, y yo no voy a colaborar con ir a hacer un programa de televisión para decidir el futuro de la de las leyes que rijan este país. Hay lugares y lugares. Le das vuelta y ves unos acostados en una otra en una cama, le das vuelta y ves a unos niños bailando perreo, le das vuelta y ves a unos señores vendiendo anuncios. ¿Verdad que no hay forma? Todo está... Todo tiene su lugar. Sí. Tú vas a discutir o vas a hacer un concurso de perreo en una iglesia a la hora de la misa. No. La televisión es un medio de comunicación como el teléfono, pero no es que tenga, es que debe tener sus limitaciones. Puede hablar igual un opositor ante cámaras y micrófonos y la potentísima presencia de un conductor que rige directa o indirectamente, y cuidado que si me perdonan mi vanidad, conozco la materia, conozco el hilo, la personalidad, la persona, el espantapájaros que se convierte uno ahí, maquillado, peinado, la luz, lentes, yo me ponía mi silla más alta, yo me ponía mi silla un poquito más alta que que los otros, para tener un poco más de jerarquía. Daba yo la espalda cuando me convenía, y cuando quería decir algo contundente, le daba la vuelta para ver el poquito rojo de la cámara. ¿Me entiendes? Es una personalidad que influye, que impacta. Pero ahí no se pueden manejar los destinos del país, creo. Uh-huh. Lo digo con toda sinceridad, que se están brincando los alambres y que no puede ser, porque es arrogarse, darse para sí sin tener derecho, ubicaciones, lugares y jerarquías que no tienen en sí. Es un medio de comunicación, no es un medio de gobernación. Apúntale. La televisión, creo. Puedo ser, yo sé que los ancestros de la televisión actual, ancestros quiere decir el abuelo, el tío, el papá, algunos de ellos, no pensaba, es decir, si lo vieran actualmente dijeran, échale para atrás. Nosotros somos amigos del presidente de la República, no lo ponemos. Si tú quieres ser gobernador, renuncia. ¿Eh? ¿Sabes a quién se lo dijeron? Hey. Luego te digo. Ya ves. Pero se lo dijeron así. Ajá. Se lo dijeron así, y tuvo que esperarse. Ajá. ¿Me entiendes? Pero ahora, pues, ¿qué? El hecho de decir, ahora, yo también no sé, yo no sé a quién le toca lo de las leyes. Yo no sé si es a la Suprema Corte. Porque la televisión sustituye a la Suprema Corte de Justicia. La televisión se constituye... Sí, en máximo tribunal. En el tribunal fundamental, sí. Que es, a su vez, acusador, defensor, impugnador, que considera los delitos y lanza su veredicto. Sí. Le dice, ¿es culpable o es inocente? Pero a su vez es juez y parte, porque finalmente toda la mecánica de hacer mágico el pensamiento nacional, y no toda, prácticamente toda, es impugnable. Es decir, la Secretaría de la Magia Nacional, la Secretaría de la Fantasía Nacional, la Secretaría de la Parapsicología Cotidiana del Mexicano, toda la televisión, La televisión está el 12 de diciembre, la televisión acompaña al Papa, la televisión te vende la cruz de siete metales, que te resuelve en una misa, te resuelve todos tus problemas, te cura el horóscopo de doña esta, como se llame, ahí está, los horóscopos de Esteban Mayo, el señor de Miami, que sé si así en el estómago, que quién sabe cómo se llama el de Miami, sí, para una señora o un señor, no sé. Te resuelve tus problemas de diabetes, obesidad, todo. La Secretaría de la Magia es la televisión. Sí. Y la Secretaría de la Magia, de buenas a primeras, se dice, a ver tú, ¿por qué no apruebas esa ley? Uh-huh. A ver, apruébala. Sí. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo, cuatito? Pero ya, es decir, sí. Eso le correspondería... Pues yo creo que a Gomenmón. No, ya no está. No. Bueno, al que esté. Al que esté le corresponde hacer eso. O a ¿cómo se llama? Que no hay Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Que la Profeco vaya a decir, pues háganme ya la ley, pero la de ya, cuatitos. Sí, pues ya entonces, en el último. Cosas veredes. Sí. Ahora, yo creo que... Es decir, son funciones que corresponderían a los máximos exponentes de tentadores. De tentadores se dice el que tiene, poseedores del poder en México. ¿Cómo si hay un presidente de la República, yo voy a darle, perdón, a un canal de televisión, le voy a encargar que me convenza? No, oye, cuatito, ven para acá. Oye, vamos a arreglarlo. Sí. Yo quiero una ley. Ahora, eso es en cuanto al mecanismo. Pero mi pregunta fundamental va un poco más allá de todo esto. Uh-huh. ¿Hay leyes en México? Sí, sí hay. Sí, sí. Es que hay que hacer otras nuevas. Hasta bien, porque hemos evolucionado mucho, hipotéticamente. Hipotéticamente. Pero las que están no se cumplen. Por eso te digo, es decir, entonces... que las que ya están se han cumplido, que hemos avanzado tanto, que estamos en una época de modernismo tan fregón, somos tan modernos, somos tan educados, hemos evolucionado tanto que requerimos nuevas leyes, así, y las que están ya se cumplen. Bueno, ya rebasamos el estatus de un mexicano medio de zarape, ¿sí es cierto? Ya somos otra cosa. Oye, y aquellas leyes que había en épocas de Cárdenas, del petróleo, aquellas leyes que había después, aquellas leyes de la universidad, la educación, de Robles Gil, Montes Gil, Pérez Gil, bueno, ahorita te voy a decir. Las tres básicas, el artículo 3 de educación, todo, 27... La educación, todo eso ya se cumple. La justicia ya se cumple, la justicia expedita. Bueno, hay fallas. Hay fallas. ¿De cuánto tú? Pues del 90%. ¿A quiere decir que las leyes que hay no se cumplen a cabalidad? No, a cabalidad, no, nada. Entonces hay que hacer otra. Pero, ahora dime, seré preguntón, dicen en Manderilla. Oye, ¿y quién va a aplicar las nuevas leyes? ¿Qué van a venir, superdotados extraterrestres? Porque si las van a aplicar los mismos, va a salir para puritito junto con pegado. ¿De sí. qué sirve nuevas leyes y tanta premura para nuevas leyes si las van a aplicar los mismos? En el mismo país, y como dice Juanga, con la misma gente. Pues entonces va a valer gorro. Pues sí, porque el juez ya lo conocemos. Va a encontrar una viejita con una canasta de tierra y le va a aplicar miles de pesos y cárcel total. Y a un torbo delincuente se voltea para el otro lado. Y si no encontramos elementos, y va para afuera. O a un funcionario público que se robó cuanto encontró y no tiene elementos para constituir la averiguación, ¿me explico? Sí. No, en realidad el problema de México no es ni de leyes, sino de su aplicación. Y es una idea, es un pensamiento, no es una crítica. Por eso me extraña mucho que de buenas a primeras se le entregue en bandeja a la televisión la labor. Yo creo que es una labor muy pesada, mucho muy pesada, para las espaldas de una institución de carácter mercantil. Es una idea, ¿eh? Mm-hmm. No vayan a creer que es una crítica, ni mucho menos. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Le recordamos los números telefónicos 5518-7760, LADA sin costo 01800-581-8248, y también nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Espérame, ¿ya me oíste ya? Sí. Fíjate que hay un Twitter que uh-huh. voy a comentar. Bueno, como no me lo manda a mí, no voy a decir quién, pero dice, por favor, modifiquemos el lenguaje. Levantones quiere decir secuestro. Las ejecuciones u operativos, los operativos son balaceras. Las ejecuciones son asesinatos. Las narcofosas son fosas clandestinas. Lo que la señora, que es una señora quien lo dice, no sabe, es que el lenguaje se ha futbolizado. Es muy común escuchar a presidentes municipales, a gobernadores, e inclusive el presidente de la República tiene a veces expresiones sacadas de los medios de comunicación. Uh-huh. Los candidatos, uno de ellos, no me acuerdo quién, pide pista pareja o igual. Piso parejo. Piso, no, cancha, no me acuerdo, bueno, lo que pida. Otro se pone la, otro pide que nos pongamos las pilas. Uh-huh. Otro dice que no se vale. Se ha trivializado la muerte. Me dice mi amigo Víctor que en Holanda las mismas tiendas han quitado los juegos electrónicos donde se aprende a matar y se dispara. Uh-huh. Dice porque los delincuentes practicaban con estos juegos. Es decir, obviamente lo digo como punto de referencia, no crean ustedes, no la tomen o no tomen ojeriza contra mí, no me odien. No estoy sugiriendo que quiten nada comercial en México. ¡Qué barbaridad, qué bruto! Pues, ¿qué estás pidiendo, cuatito? ¡Qué necio! ¿Cómo pides que se... ¿No ves los muchos empleados que hay vendiendo estas cosas? No, pues no se puede. ¿O empleados de casino? Digo, ¿me entiendes? Uh-huh. No pido que quiten eso. Nomás digo como punto de referencia. Hay países cuya evolución y educación les dicta que quiten esos juegos por ser perjudiciales. ¡Qué bruto! Cuatito, eso es censura. No es censura. ¿Es una falta a la libertad? No es falta a la libertad. Es consideración y amor al prójimo. Ah, no, ¿y amor a quién? ¿Qué es eso? Amor al prójimo, ¿pero qué es eso? Diría el cardenal, ¿qué es eso? Obviamente, pues... Esa es la bronca. Se han perdido los verdaderos y auténticos valores de la humanidad. Así es que échale leyes. Uh-huh. Oye, pero además todo eso de levantón, todo eso, pues realmente no lo usábamos. Los medios fueron los que implantaron también ese tipo bueno, de... Fue la noticia. Y aparte, por ejemplo, en el puerto, hay un periódico que dice... Caballo de hierro contra tráiler, sí, pues 1-0. Sí. Es la nota roja, el sí, modo, el modo de hacer eso. Le meten humor macabro. Ajá. Se bajó a escupir, pero era del quinto piso. Sí, no. RIP. ¿Me entiendes? Es decir, la muerte como chacoteo. Uh-huh. Entonces, ahora dime que eso es periodismo. No. Dime que eso es información. No, eso es vender para un pueblo saturado de estulticia. Obviamente, el mismo público de las telenovelas, el mismo público de la niña que baila perreo a sus 5 años y que va a ver a la monumental María Elena de Montijo Conde. Me da igual. Sí, ella no vale por el nombre que tenga, ¿verdad? No. Hay que tomar medidas. Medidas. Qué bruto. Oye, pero ¿y sabías, esto lo leí en la página del Sendero del Peje, pero ¿sabías que una niña se suicidó imitando lo que vio en una novela que es creo que La Rosa de Guadalupe? Claro, porque sus fíjate nada más la tragedia que existe y el país que refleja. Me parece que era un matrimonio desunido. Me parecería que la Virgen de Guadalupe hace el milagro. Sí, de unir a los papás. De unir a los papás en la telenovela. Esta niña en su... Y fíjate lo sutil, lo hermosamente débil como los pétalos de la flor que tengo aquí, que es el espíritu de un niño para que lo maneje el negocio, el mercantilismo y la prostitución y el erotismo antes de tiempo. En este caso, un acto inconmensurable de fanatismo, sí, en el cual hay una evidente responsabilidad. Todo el discurso de un gran hombre de catolicismo, que aquí lo hemos presentado como Enrique Maza, sacerdote, jesuita de vida ejemplar, seguidor de un individuo que se llamó Jesús. Cuando le pregunté respecto a la guadalupanización de México, me dijo, no estoy de acuerdo. Y no estaba de acuerdo porque él quería un México conscientemente seguidor de los principios, de los valores de Jesucristo, no de las instituciones fanatizantes de un pueblo que pasea cadáveres en un país que evidentemente está teniendo un contacto patológico y cotidiano con la muerte. ¡Caramba! ¿Solo a quién se le va a ocurrir? Bueno, a mí no. Yo que te quiero decir, hay que tener cierta perversidad. ¿Qué es lo que están respirando? Muerte. Información de velorio. Sí. Ya México es un velorio. Hay que traerle un muerto destacado para hacer un velorio nacional. Perdóname, pero así lo veo. Voy a buscar el artículo que me mandó el doctor Lara Peinado. Adelante, Betty. Pues sí, así están todas las cosas, pero pues bueno, la televisión, como ya lo habíamos dicho, entre más se nutra del caos está mejor. Y pues bueno, los gobernantes ocupándose en creer que con spots pues se va a calmar también un poquito lo que pasa en el país, o bien que con eso van a convencernos de que sí se han hecho logros, y otros que están en medio de las campañas y que parece no importarles nada, ¿no? También nos presentan así como en primera plana, como si fuera algo muy relevante, que Lujambio pues ya declinó para contender a la candidatura presidencial de 2012, cuando realmente sea Lujambio, sea Lozano, sea quien sea, Jorge, ¿de qué manera se van a cambiar las cosas en el país? Bueno, sobre la renuncia de Lujambio, a mí me da mucha pena y no puedo creer en una democracia calculada, en una democracia de productos y en una democracia de publicidad. Tengo y me no me arrogo porque es darme algo que no me conocería. Digo, tengo, y usted también, el derecho de pensar en lo que puede ser y lo que me enseñaron en la escuela y lo que he visto, que no es poco, en mi vida para conocer los pueblos que se sienten orgullo de su democracia. Francamente, la nuestra no podría. Y no podría porque patológicamente, o en mi formación, no estoy preparado para decir, ah, mira, qué bonito ejemplo de democracia. El pueblo noble y dignamente, por sus inclinaciones, por su formación y por su educación, ha escogido, sin necesidad de la ubre de una teta televisiva, que le diga por quién votar. Ahora, cuando los organizadores de la democracia son publicistas, no se le puede decir, un publicista no puede dar tú a la Raki, no puede, no puede, un publicista no puede encargarse la elaboración del edificio de la democracia, porque no le importa las calidades del producto. Un publicista lo que quiere es una cosa, no que tú compres el mejor producto, sino que compres el producto que él publicita, para el cual él trabaja, hacia un automóvil de los mal armados, que le llamó la publicidad los bien armados. Así te ofrezcan la pausa que refresca, sí, pero te comen los dientes por la caries. Al publicista no te va a decir, toma mi refresco. Claro, te va a refrescar, pero a lo mejor te hace un agujero en el estómago. Un publicista no dice eso. Un publicista no dice, tómate este refresco, pero después lávate la boca, porque si no, lo que queda te va a corroer los dientes, se va a agujerear los dientes, o como se diga. El publicista no te dice eso. Por eso, el señor de apellido González, que en paz descanse, le llamaba a Fox el producto. Producto a vender. Sí. Por eso, dicen, bueno, vamos a meter a 5 o 6 y vamos a teantarle el agua a los... como dice el dicho, ¿verdad? Vamos a mandar productos test. Como para probar, ¿no? Para probar, sí. Para probar. Y ya para que al final pegue. Entonces se va decantando bueno. Todo, vemos. Ajá. Bueno, como decía el señor ese, no me acuerdo quién, dice, yo hice ganar a Felipe Calderón. ¿Cómo lo hiciste, señor? Yo lo oí yo. Dice, porque yo soy un pensamiento alternativo. Y votaron por mí 500,000 personas. Esas, si no votan por mí, hubieran votado por Andrés Manuel. En consecuencia, mis 500,000 se las quité a Andrés Manuel. El señor, no me acuerdo cómo se llama, que vende medicinas. Sí, lo oí cuando dijo, el triunfo de Felipe Calderón me lo debe a mí y voy a ir a verlo. Así lo dijo por radio, se lo dijo a Lechuga, para que no haya bronca. Y Lechuga está ahí como testigo, a quien saludo afectuosamente, porque se lo dijo, voy a ir a ver al presidente Calderón, porque mis 500,000, que son inconformes y algo así de gente fregada, iban a votar por Andrés Manuel. Al lanzarme yo, votaron por mí. Con esos no gana Felipe Calderón. Fíjate si eso puede ser un ejercicio de la democracia. Eso es un intercambio, un cálculo de mercachifles. Ya ni de mercadotecnia, es de mercachifles. Pues sí, igual esta lanzara a tantos candidatos para que luego hubiera expectación y al final, mira, en la segunda campaña publicitaria ya lanzara al bueno, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice el doctor Lara. Ajá. Perdón. La compulsión macabra ha quedado demostrada en las pantallas. ¿En qué dijo? Que ay, se me borró esta mugre. En un programa que hubo del joven Lloret de Moya, no lo vi, donde desde temprano han desfilado por micrófonos políticos, intelectuales, artistas y comediantes. La televisión, que durante décadas se ha dedicado a mostrar asesinatos, caricaturas agresivas, programas donde se mofan de la mujer y los ancianos, telenovelas que durante años han contribuido a la enajenación y al atraso cultural, donde el morbo es el principal invitado, donde hay niños que se prostituyen en programas de tiempo triple A, ahora hace un programa en donde habla de lo acontecido en Monterrey, como si esa misma televisión no fuera parte del problema. precisamente eso es lo que hace patológica y cínica alguna actitud de carácter perverso. La televisión se deslinda de responsabilidades, justifica en los otros su propio deseo de presentar en sus pantallas la sangre y la violencia, y sin embargo durante años se ha nutrido de eso mismo. Yo te lo decía y se lo decía, no, al doctor Lara pensaba que no hablaba con él, pero decía, oye, tú le pones, yo tengo que quitarle, en serio, pero seguramente que cada vez que le pongas puedes encontrar de 10 a 20 programas cuya finalidad es la muerte. ¿Dije bien? Que no estoy exagerando. No estoy exagerando. Su finalidad es ensalzar, presentar, narrar, exponer, inclusive evitar, pero de pasadita, está como el cuate ese cuando dijo, fíjense ustedes que son re malas las drogas, y da una lección de cómo hervir la heroína, cómo ponerla, cómo inyectarla, cómo calentarla en una corcholata, cómo se jala. Estaba hablando contra las drogas, no es cierto. Estaba mostrando cómo se hace. Y así es la televisión en este caso. Bueno, adelante, por favor. Una pausa, regresamos en un momento. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, no te dejé terminar, pero seguramente ibas a mandar saludos al doctor Lara, que, por cierto, hoy lo cita Julio Hernández en la jornada, ¿verdad? Creo que no me escucha, Jorge. No he leído todavía el artículo de Julio Hernández, siempre lo leo, pero ahorita se me atrasó. Sí, ahí está la participación del doctor Lara, qué precisamente bueno. Con esto que comentas, Jorge. Qué bueno, pues saludos al doctor Lara y a Julio Hernández. Y por cierto, bueno, sí, dime, Jorge. No, pues ya voy a hacer, si no luego nos cortan, escuates. Ah, bueno, y rápidamente te digo que también hoy en Katia de Artigas, que escribe también cotidianamente, habla precisamente de algo que nosotros también advertimos, ¿no? Dice que el programa de ayer de Primero Noticias de Loret se convirtió, dice ella, en una especie de catarsis televisiva, una versión TV del hashtag, así lo pronuncia ella, de Yo Apoyo a Calderón, un claro editorial para apoyar a Calderón en torno a estos hechos de Monterrey. Dice, más de 3 horas de llamadas al aire donde deportistas, escritores, analistas, actores, cómicos hablaban de su punto de vista en torno a los hechos y daban su apoyo a Felipe Calderón. Fíjate que yo vería con cierta desconfianza, porque en la televisión un elogio no lo es tanto y un repudio tampoco debe tomarse tan a pecho. Todo pasa por el tamiz y por el lente, la lente de la televisión. Y esa atenúa o intensifica según convenga. La verdad yo no sé, yo no confiaría, si yo fuera Calderón no confiaría tanto en lo que preparan, ni en su programa cuando hizo su programa, que él se convirtió en locutor y entrevistador. Tampoco, porque las personas muchas veces dicen lo que creen que le va a gustar al entrevistador. Claro. Entonces, no creo que sea un termómetro mantener a las agencias de encuestadoras. Claro, ¿no? Claro. No, él no tipo Emma, Jorge. La vida no es valor en nuestra tierra. Se vale todo y todo se permite. Se reafirma el poder. Nadie dimite. Todo es posible en épocas de guerra. Ya no le queda a Monterrey lo regia. Se ha ido la quietud y la justicia. Se va la paz y llega la milicia. Ha fallado hasta ahora la estrategia. La noche llega y el temor, rezando. Comienza la zozobra y el encierro. La triste choza vive palpitando. Y el guardián a las puertas, ignorando. Con su alma transparente, el noble perro pregunta sin cesar, ¿qué está pasando? Bueno, ustedes no tienen perro por allá, pero nosotros tenemos, hay 10 o 12 perros cuidando la casa y cuidándolas de allá, y todo el mundo está con el Jesús en la boca. Por eso digo, cuando el perro ve, dice, oye, ¿qué pasa aquí? Muy bien, adelante, Betty. Gracias, Jorge, hasta mañana. Por mi madre también y por el alma de la santa mujer que me dio vida, vuelve mi corazón, falto de cara.